Comenzamos la terapia de sonido con frecuencia de la letra B es de 584 Hz. Rige el metabolismo nutricional. El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea. Las células están continuamente realizando miles de reacciones químicas necesarias para mantener vivas y sanas a las células y a todo tu organismo. Estas reacciones químicas a menudo están vinculadas en cadenas o vías. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula se conocen en conjunto como el metabolismo de la célula. Esta frecuencia rige en metabolismo nutricional resuena con los tejidos más internos que forman: pulmones, hígado, vesícula biliar, vejiga, glándula tiroides, páncreas, uretra, glándula timo, revestimiento del tracto intestinal, tubo auditivo. Mejora la asimilación nutricional, equilibra el sistema nervioso parasimpático. Alivia los problemas de alergia.